El propio McCartney decía que Black Bear se salió de intentar hacer una especie de cantata de Bach que le enseñaron de chiquitito y de repente se le fue un dedín y ahí ya como que ya reinventó a Bach. O sea, bueno, pues esto es lo que estamos hoy haciendo hoy. Si Bach ya hizo unas invenciones, muchas de ellas, bueno, pues nos encontramos con alguien que lo ha reinventado. Es Moisés P. Sánchez, al cual le damos las gracias por amortizar este piano de cola que tenemos aquí y que generalmente nosotros destrozamos. Así que, Moisés, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por venirte y por insisto, ¿no? Por hacer que estas teclas tengan sentido en este estudio. No, gracias a vosotros por la invitación. Entramos directamente, bueno, con ese trabajo. Lo primero, bueno, te llevaste el premio Min, además, sí. Con este disco. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por fin un álbum de jazz que tenía que ver con el mundo del jazz en sí y en no, ¿no? O sea, es bueno, curioso con esto. O sea, sí. Pero bueno, entraremos después en lo que son los caminos de la clásica y el jazz. Pero antes, déjame que te pregunte por eso, ¿no? Por volver a Bach constantemente. No sé si a ti te pasa lo mismo que le pasa a McCartney, cuando tienes una duda con el piano o con la armonía, es como, a ver, ¿cómo lo haría Bach? Pues a mí me pasa en dos sentidos. Me hace mucha gracia la anécdota, porque musicalmente siempre no es ningún secreto que, vamos, no me invento nada. En Bach está todo. Uh-huh. Puesto de una manera, como decía Beethoven, ¿no? Las ideas nuevas son ideas viejas puestas en otro orden, ¿no? Uh-huh. Y me pasa eso musicalmente y me pasa eso también a nivel de profesión. Cuando te crees algo o se te vienes un poco arriba con tu ego y demás, solo tienes que ponerte delante de los 150 CDs de Bach, ¿no? Y dices, vale, bueno, okay. Ya me acabo de ubicar, soy, ¿no? Soy Moisés. Y ya está. Moisés. ¿Me ayudas un poco a conocer eso? Hoy que tienes el piano de decir que todo está en Bach, no sé si tú puedes trabajar incluso con el músico o con algún concepto pop y decir, mira, ya esto ya lo adelanta Bach, o con algún concepto jazzero y también decir, mira, es que esto está en Bach. Sí, bueno, realmente lo mollar de la cuestión es en todo el contrapunto de las voces, en cómo van combinándose unas voces con las otras, ¿no? En este caso las invenciones son a dos voces, ¿no? Pero bueno, hay invenciones a tres voces y luego, por supuesto, ¿no? Las fugas a cuatro voces y demás. La confluencia de voces hace que aparezcan unas armonías que, claro, en el contrapunto tú lo ves de manera horizontal, ¿no? De izquierda a derecha, digamos, ¿no? Y se va generando el sonido por la coincidencia de las voces. Pero si tú analizas desde un punto de vista vertical, ¿no? Como si fuera un acorde de arriba a abajo, lo que se va formando aparecen armonías y aparecen pasos armónicos increíblemente novedosos que luego se han utilizado en el jazz, en el pop y demás, ¿no? Si tú tienes, no sé, de repente una confluencia de armonías, ahí, por ejemplo, aparecen. Wow. Todo ese tipo de sonoridades que suenan muy jazzeras, claro. ¿No? Pero eso está ya ahí. No. Lo que pasa es que puesto de otra manera, ¿no? Y realmente el bebop, ¿no? El Charlie Parker cuando empieza a desarrollar todo ese lenguaje, está absolutamente claro, y él, he dicho por él, que la inspiración es el movimiento de las líneas contrapuntísticas de Bach, ¿no? O sea, el... Si tú eso lo pones en clave de jazz. Wow. Por ejemplo, ¿no? O sea, está clarísima la influencia, ¿no? La influencia y que Bach realmente nos ha servido a todos a lo largo de la historia de la música como punto de referencia tanto armónico como melódico, como quizás el mayor avance que ha habido, ¿no? Y ahí es donde sí que es cierto que se le puede dar una vuelta de tuerca, y es lo que yo he hecho, es a nivel rítmico, ¿no? Claro. Rítmicamente sí que es cierto que la música de 300 años para acá ha tenido una evolución que en aquella época no había, ¿no? Y ahí sí que se puede, de hecho, creo que la mayor evolución en los últimos 20 años está en todas las modulaciones métricas que están ocurriendo en todo el uso ritmos dentro de ritmos, las polirritmias, claro, y demás, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Esto es un 4x4, ¿no? O sea, cuatro negras. No, pues pensar en cada negra hay un cinquillo, ¿no? Wow. Claro. Hay un 4x4. Pero tú estás aquí. Hay dos tiempos a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la evolución de la música siempre en estos últimos años ha ido hacia acelerar la música y hacia sincronizar o poner capas que están simultáneamente al mismo tiempo sonando, ritmos distintos. Bueno, es una vertiente en el jazz, por ejemplo, que suele ser la música que más engloba todo este tipo de innovaciones, digamos, ¿no? Sí, por ejemplo, hay gente muy, muy conocida ahora dentro de ese mundillo, como puede ser el pianista, para mí uno de los mayores exponentes es, por ejemplo, Tigran Hamasyan, el pianista armenio, ¿no? Él ha cogido el folclore armenio y lo ha revestido de una evolución rítmica, ¿no? Muy, muy interesante. No significa, por supuesto, que innovaciones rítmicas, por ejemplo, hablábamos ahora de los Beatles, pero por aquella época de los Beatles ya estaban apareciendo King Crimson, Genesis, ¿sí? Toda esta gente, ¿no? Que empezó rítmicamente a hacer unas cosas ya ahí muy interesantes, ¿no? Y por aquella época coincidían en tiempo y en espacio con Leonard Bernstein, que por ejemplo trabajaba con Bach de esta manera diferente. Trabajando a partir de sintetizadores, insisto que supongo que perdón por el ejemplo, pero la música de Bach es como los dibujos animados, ¿no? Que le tiran un piano encima al dibujo animado y aún así sigue caminando, ¿no? Bueno, o sea, le hagas lo que le hagas. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, es tan sólida que es difícil cargársela. O sea, soporta cualquier tipo de atrevimiento. Yo se hizo muy famosa entre comillas, una frase que yo dije en una entrevista, que es que cuando le cambias notas a Bach te sientes mala persona, ¿no? Porque porque dices, es que esto no se puede, yo no tengo la potestad de hacer eso. Entonces cuando te enfrentas a algo así, como este disco del que estamos hablando, sí, tienes que hacerlo desde la humildad y la asumir que lo tienes que hacer para mostrar lo que tú eres a través de la música de Bach, ¿no? Y eso no se entiende perfectamente, porque efectivamente ha respetado las notas, pero hay distintos ejemplos rítmicos, ¿no? Hay un jazz más clásico, una especie de momento Bill Evans en la número 5. Una referencia, no sé, al drum and bass en la número 2. Guiño flamencao a modo de bulería en la 4. Incluso algo de electrónica en la invención número 9. Y ahí está el resumen de lo que tú decías, ¿no? Yo no le toco una nota, pero sí aprovecho para tocarle un poco la parte rítmica. Hoy te tenemos delante de un piano, Moisés, así que no sé si sin el acompañamiento de nadie podíamos escucharte reinventando las reinvenciones. Si quieres, cantamos, pero... Pues mira, como la gente tiene el disco, si te pensaba tocar precisamente la 4 que era, pero estoy pensando, y así es algo más especial. La primera invención es la que todo el mundo conoce, porque casi todo el mundo que se acercaba al piano, ¿no? No, esto lo conoce casi todo el mundo que coge el libro. Entonces, voy a jugar con ese sujeto, ¿no? de la invención número 1 en do mayor, sí, y creamos algo así en el momento rápido. Así, lo grabáis y cuando vayáis a clase por primera vez le tocáis esto. Cuando diga, toma, aprende, pues mira, fíjate lo que te hago. No, hombre, pero pues esa que es una reedición, aquí lo estamos grabando ahora mismo perfectamente, ya la tienes. O sea, reinvención sobre la reinvención. Venga, vamos allá. Thank you. Moisés, o sea, tú vienes aplaudiendo mientras yo pregunto, o sea, por favor, o sea, de verdad, a ver, por un lado pensaba Moisés, todo eso pasa por tu cabeza, y por otro lado pensaba, nada de eso estará pasando por tu cabeza cuando estás improvisando. Sí, es un proceso... El micro. Ay, perdón, el micro. Es un proceso complicado, que realmente es difícil. Yo... Tienes que pasarte muchos años racionalizando esto, ¿no? Claro. Para que cuando llegue el momento de hacerlo no pienses lo que estás haciendo, ¿no? Eso es yo ya pienso en sonido, ¿no? Es claro, he comprado mermelada. Claro, quiero decir que no, en el sentido de que realmente lo puro es no claro, pensar. Exacto. No pensarlo, ¿no? Sino tener las herramientas ya tan automatizadas e interiorizadas que lo que toques nunca lo hayas tocado. Esto nunca, no sé, si lo vuelvo, yo ni me acuerdo de lo que he tocado. Quiero claro, decir que nunca va a salir igual, ¿no? Claro. Y esa es la magia de improvisar, ¿no? Una magia que, volvemos a decir, por cierto, que estamos hablando con Moisés P. Sánchez, que tiene que ver con las reinvenciones de Bach, que ni siquiera las hemos definido, pero bueno, directamente ya hemos entrado. Esta, por ejemplo, es la número 10, la que está sonando ahora mismo de fondo, mientras rematamos de esta manera, Moisés, porque claro, tú lo has dicho, o sea, todo eso te viene ya, hace que tus dedos empiecen a moverse, pero claro, tu papá, una pieza clave para todo esto, ya te invitó a tocar el piano a los 3 años. No sé si te invitó o te obligó, me refiero a que esa es la pregunta, ¿no? Porque supongo que lo importante es que ahí es donde está el sobrevivir o no a tocar el piano, ¿no? Que lo intentas claro, con todo o no. Hubo un poco de todo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando uno es pequeño, o sea, cuando entró el piano en casa con 3 años, por supuesto que me lancé a por él. Pero luego quieres bajarte a jugar al fútbol con los amigos, quieres correr por todos los lados y tiene que haber un equilibrio entre poder desarrollarte como niño... Sí. Y que alguien te diga también que hay que echar disciplina. Si, evidentemente no todos los momentos son agradables, pero lo que sí que aprendes es que primero ganas mucho tiempo cuando te plantas con 20 años y has dedicado toda tu vida a claro, tocar el piano, has ganado mucho tiempo. Y luego tiene que haber, hay un intangible que es que haya suerte, que a ti te guste, que tú vayas para allá, ¿no? Esos intangibles de la vida, ¿no? Y déjame que sume un intangible más, que es algo muy bonito que tú comentas en las masterclass y que dices que nos parece muy, muy interesante, porque generalmente tú vas allá como por trucos, ¿no? Esta cosa de dónde está la armonía. Pero hay una cosa que tú dices aquí que es clave. Mejor, peor. Puedes tener un mal día, puedes tocar peor, mejor, pero que sea verdad. No permitirse que no sea verdad. Intenta ser algo que merezca la pena, porque eso es lo que te va a salir. Si eres un hijo de puta, lo que vas a tocar te lo van a ver. Y la gente va a ver que eres mala persona. Y si eres buen tío, quizás no todo el mundo lo vea, pero quien lo vea va a ver que eres buen tío. Uno toca como es. O sea, mis dieces, o sea, esta reflexión, ¿no? O sea, uno bueno, toca... yo creo en eso. O sea, no es el único camino, ¿no? Pero la música está plagada de gente que ha sido bastante... cabrona, pero tiene un talento claro, para allá, pero es el camino en el que yo decido creer, ¿no? Y desde el que quiero tocar sin imponer ni por supuesto platicarlo como si fuera una verdad universal, pero es lo que yo elijo, claro, ¿no? Y lo que a mí me funciona y donde me siento feliz. Esto es lo que dijo ya Maradona, la pelota no se mancha, ¿no? O sea que está el señor. 18 de noviembre en Cartagena, en el Teatro Circo, el 19 en Baracaldo, el 24 en Gijón, el 26 en el Auditorio Nacional de Madrid, el 1 de diciembre en Castellón, el 3 de diciembre en Úbeda y el 25 de febrero ya para 2023 en Torrelodones, en el Teatro Boulevard. Moisés P. Sánchez, o sea, este piano es tuyo, no te lo puedes llevar, pero que cuando quieras venir a tocarlo, que sepas que lo estás pagando con tus impuestos y que para nosotros está más que amortizado cuando lo tocas tú. Suerte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Madre mía, Antonio, ¿eh? Madre mía. Lo que nos hemos llevado. Máquina, qué máquina, macho. Gente, cómo toca, gente. Pero sobre todo las cabezas. Y al final sí, es importante. O sea, tú eres bueno, se notan los dedos. Y los corazones, claro. Ahí está. Eso es. Bueno, en el fútbol no pasa. Ya. Hay gente mala que es muy buena. Ya. Pero en la música, si eres muy bueno, te puedes permitir el lujo de ser buena persona. Acaba que nos vamos. Venga, adiós.